Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Consentido Humano. Consentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Consentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Consentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con sentido humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti. Con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué placer que estés de nueva cuenta con nosotros. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltasar. Ya estamos listos aquí en la cabina de La Voladora Radio en el 97.3 de FM y también por Facebook Live. Así es que si quieres por ahí vernos, visita la página de La Voladora y bueno, por ahí te vamos a poder mandar un saludo. Teléfonos en cabina 597-978-5252 o escríbenos un mensajito al WhatsApp 56-36-24-53-56. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, X, antes Twitter, Instagram como La Voladora Radio. También estamos en Facebook y TikTok como La Voladora Noticias. Visita nuestra página web www.lavoladora.org. Y bien, bueno, pues hoy tenemos algunas actividades que tenemos que hacer en las escuelas y todo, pero fíjate que ha llamado mucho la atención el hecho de que cuando nosotros iniciamos con este proyecto de Escuela para Padres, inmediatamente una de las preocupaciones de los directivos, y la verdad es que creo que con mucha razón, es justamente la seguridad de los niños, de los padres de familia. Y nosotros solemos hacer, cuando tenemos algunas pláticas, sobre todo con maestros, con algún sindicato de maestros o algo, hacemos un test sobre qué tipo de escuela es la tuya, así les digo yo a los maestros, y ellos hacen un pequeño ejercicio, una dinámica en la cual, pues qué bueno que ellos mismos se califiquen y sean muy honestos en esta dinámica, en este ejercicio, con el propósito justo de saber pues qué tipo de escuela estoy dirigiendo, ¿no? Sobre todo cuando va dirigido a quienes están enfrente de la organización, de la dirección desde luego, y pues de todo lo que conlleva al buen funcionamiento de una escuela pública, pues ellos son los que hacen este ejercicio y algunos se descubren, no, pues es que yo llené este cuadrito. Y al ser honesto en mis respuestas me estoy dando cuenta que somos una escuela autoritaria, que somos una escuela permisiva, que somos una escuela sobreprotectora. Y en ocasiones, bueno, muy pocas y contaditas con la mano de los dedos llegan a ver escuelas eficaces. Fíjense que cuando platicamos de esto, algunos directivos suelen tener una molestia pues en cuanto a esta dinámica porque pues obviamente no se sienten aludidos o en ocasiones dicen, no, es que aunque yo haya salido así, no soy así, ¿no? Y justamente es la negación la que los va llevando a no aceptar que a veces la escuela tiene ciertas carencias y no necesariamente por el directivo, a veces tiene que ver con el entorno, con las familias, tiene que ver con las carencias, porque hay escuelas que tienen un nivel más alto o más bajo en infraestructura. Y bueno, pues esto va determinando muchas veces la buena funcionalidad de la misma. Hoy vamos a hablar con un tema súper importante y que te estaba yo comentando que pues no, me lo han pedido porque en nuestro protocolo de inicio nosotros entregamos también un esquema de seguridad para los alumnos, para los padres de familia y desde luego para nosotros, ¿no? Y este habla justamente de que cuando tenemos contacto con los alumnos, bueno, pues tenemos que tener ciertas limitantes y ser vigilados por los padres de familia y sobre todo con los directivos. Pero vamos a ir a nuestra primera pausa, no te vayas, en un momento regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. Pásele, marchante. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? ¿Un blues? ¿Un heavy? Algo progresivo. Quizá un folk. Este domingo es de rock clásico por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Nos convoca la radio, escuchar, hablar, construir en lo colectivo y comunitario. Únete a la transmisión especial de aniversario, 24 años, haciendo comunidad. Sábado 26 de octubre, 11 de la mañana, desde el kiosco municipal de Amecameca. La Voladora Radio. Transmisión de programas, invitados, historias, recuerdos y un cartel artístico cultural. Escucha La Voladora Radio por el 97.3 FM o en internet. También puedes seguir la transmisión en vivo por nuestra página de Facebook. Que la posibilidad de la radio nos reúna siempre. La Voladora Radio, 24 años, haciendo comunidad. XHECA. XHECA. La Voladora Radio, 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, pues ya estamos de regreso. Gracias por esperarnos y por estar aquí con nosotros al pendiente. Y bueno, pues antes de continuar con el programa, te comento que hoy vamos a hablar justamente de las escuelas y su manera en que se organizan para protegerse de una serie de cosas o alternativas que yo en lo particular he vivido en la mayoría de las escuelas que visito. Algunas situaciones de seguridad me sorprenden mucho porque es muy buena la organización. Otras tantas veo carencias y las necesidades de la comunidad escolar. Hablo obviamente de padres de familia y de alumnos, y la verdad es que sí da miedito, dicen por ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque no se organizan para poner un poco de seguridad alrededor de la escuela, incluso hasta en los caminos en donde los niños van hacia sus casas, muchos de ellos viajan solitos. Pero a ver, ahorita vamos a abordar el tema. Antes que todo, bueno, pues primero quiero agradecer a todos aquellos que gentilmente, con sus aportaciones, hacen posible que esta señal de La Voladora pues viaje hacia ti, hacia tu corazón, hacia tus oídos, y que también, bueno, pues son espacios como estos que es el consentido humano, pues puedan pues seguir al aire, ¿no? Y sobre todo un agradecimiento muy grande y un saludo para nuestros amigos de Tortillas Don Pon, que por cierto el día de hoy tienen regalos para el público Radio Escucha. Hay dos bolsas de Doripones, solo tienes que llamar o mandar mensaje al WhatsApp de La Voladora para ganártelos. El WhatsApp de La Voladora es 56 36 24 53 56, y pues gánate estas Doripones. Solo tienes que llamar o mandar mensaje aquí a La Voladora Radio. Y muy agradecidos con Don Pon. Y por otro lado, pues también la verdad es que quiero mandarles un saludo muy grande a nuestros amigos del Centro Naturista Ometeotl, que nos están escuchando. Un gran saludo para ellos. Amigos, pues la verdad es que pues sus productos excelentes. Yo otra vez necesitaba algo que era muy especial, no lo localizaba, y rápidamente ustedes me lo hicieron llegar, me lo consiguieron. Y la verdad es que también de muy buena calidad. Así es que muchas gracias a nuestros amigos del Centro Naturista Ometeotl. Bien, creo que lo dije bien, ¿verdad? Bueno, pues agradecidos con todos nuestros patrocinadores, con Yolotl, este espacio de verdaderamente bocadillos para disfrutar. Comunícate con ellos a través de Facebook Yolotl, y pues ahí las puedes encontrar. Bien, pues vamos con este tema. Que sin duda es importante lo de la seguridad. ¿Sabes cómo quise ahí como... Me acordé mucho porque también nuestros amigos... Voy a hacer otra vez un paréntesis. Pero es que, perdón, mentalmente ligué ciertas cosas. Entre ellas, me acordé mucho de los amigos de Panoaya por las medidas de seguridad que siempre tienen en su espacio. Y que, bueno, pues eso nos brinda al visitante el estar tranquilos y estar en paz, ¿no? Desde que llegas, tu coche, los que te reciben son muy amables, los guardarropas, todo te reciben. Y la verdad es que ahorita, a propósito de empezar con el tema de hoy, pues voy a hacer de una vez una mención porque los amigos de Panoaya pues te están invitando en esta temporada al terror en Hacienda Panoaya. El 2 de noviembre desde las 6 p.m. puedes adquirir tus boletos en taquilla. O, bueno, pues también puedes buscar Panoaya en el internet y encontrar la forma de comprar a distancia. Hay boletos de preventa en $420 por persona. Los niños de 3 años cumplidos pagan boleto, desde luego. Y de $470 del 27 de octubre hasta el día del evento. Es un evento realmente familiar y es limitado. Así es que apúrate, apresúrate con nuestros amigos de Panoaya, que siempre hacen espectáculos muy grandes. Y bueno, pues podrás visitar a varias zonas, el laberinto maldito, el bosque embrujado, la zona sin escape de la prisión, Twister Circus, paseo en lancha nocturno, entrada a la Hacienda Panoaya con catrinas, leyendas, pues no olvides que hay pista de baile. Habrá puestos de antojitos mexicanos para que puedas comprar lo que se te antoje. Así es que visita a nuestros amigos de Panoaya y pues todo lo que van a tener. Siempre son... merecedores de un halago cuando entras y la verdad es que hacen un espectáculo muy grande según la temporada. Pero bien, por eso me acordé, porque también es una parte de la seguridad. Y bueno, pues hoy voy a hablar de este tema que para muchos nos mueve, porque yo les he dicho muchas veces que las medidas de seguridad escolar son un tema súper importante para el padre de familia. Con el tiempo las generaciones se han vuelto más sensibles porque las redes sociales nos han enseñado que la sociedad no está como la teníamos hace 15, 20 años. Y no se diga de aquellos que tenemos 50 y que llevamos a nuestros hijos muy pequeñitos, pues era otro contexto, eran otras formas. Y lo que podemos coincidir los padres de familia de esta generación y de las anteriores es que siempre hemos tenido preocupación de cómo nuestros hijos van a ser cuidados en la escuela. Antes, pues, creo que dentro de la prioridad del asunto de la seguridad también está este otro aspecto que es el de qué tipo de educación les van a dar, qué tanto control tienen en disciplina y como te decía antes del corte, qué tipo de escuela es. Sería muy bueno que todos los padres también tomáramos en consideración el tema de qué tipo de escuela es, qué tipo de directivo hay y cómo son las dinámicas dentro de la escuela. Nosotros como padres de familia, pues a veces investigamos directamente en el plantel escolar y hay veces que no, simplemente lo damos por hecho, tú vas a ir a esa escuela y ya, se acabó. Las escuelas definitivamente tienen muchas necesidades, entre ellas las de seguridad, porque creo yo que mayormente todas las escuelas, y hablo de las públicas que es donde más nos movemos nosotros, tienen grandes intenciones en cuanto a la educación y organización de los ciclos escolares. ¿De qué depende? Bueno, pues depende de hacer conscientes a los maestros hacia dónde vamos, cuáles son los objetivos y muchas veces apegados, por ejemplo, hoy a programas que el propio Estado de México tiene por estrategias para que la comunidad escolar pues viva en paz. En realidad es eso, que viva en paz y que se pueda organizar de una mejor manera. Y uno de los aspectos que a mí me gusta mucho en este modelo nuevo de las escuelas públicas es justamente darle un poquito más de poder al padre de familia, pero muy equilibrado con el que debe de tener el papá. ¿Por qué? Porque en esas generaciones pasadas a veces se les quitaba todo a los maestros, a los directivos, y bueno, pues estaban siempre como al acecho los padres de familia, que en cuanto se equivocaran los maestros, pues podían incluso hasta demandarlos de manera civil. Y desde luego ante la Secretaría de Educación Pública. Y esto, bueno, pues trajo una serie de conflictos en donde había un desajuste, un desequilibrio. Toda relación de los seres humanos debe tener un orden. En ocasiones en las escuelas públicas lo que se tiene que mantener siempre, y no es en ocasiones sino siempre, es la jerarquía en cuanto a quién dirige la escuela, ¿no? Cuando los padres de familia se organizan y quieren estar por encima de las instituciones, por encima de los directivos, pues ahí se pierde porque no es el orden jerárquico. También, bueno, pues ha habido ajustes en cuanto al tema de que un maestro tampoco puede estar empoderado y que los padres nunca puedan entrar a la escuela y nunca se puedan acercar, ¿no? Hay maestros que realmente, bueno, pues dejan mucho que desear. Como te decía yo, en el caminar que he tenido justo en ya casi 13, 14 años en escuelas públicas, pues me ha permitido observar, a veces sin decirlo, a veces sugerirlo, muy en lo privado, en cuanto a la organización de la seguridad y en cuanto a la relación que debe de haber entre directivos y padres de familia. Porque, bueno, pues también debemos entender que hay padres de familia que se sienten dueños de la escuela, ¿no? Y entonces por ahí leyeron mal, les informaron mal y creen que incluso por pagar impuestos ya pueden hacer y deshacer dentro de un servicio público, un servicio el cual está dado para la comunidad, pues quieren abusar incluso hasta de los maestros, ¿no? Desde luego que hay padres de familia que llegan, amenazan a los maestros porque llevan sus hijos y a veces están esperando una pequeña falta de los mismos para que, bueno, pues desboquen toda su contención en cuanto a lo que piensan y a lo que sienten, a veces equivocadamente, a veces muy, muy de la mano, en donde justamente se encuentra el apoyo de los demás padres de familia, ¿no? Y el que los padres de familia se organicen para tener una escuela equilibrada y sean vigilantes de muchas cosas, pues la verdad es que ayuda y contribuye cuando se hace de manera positiva. Y entonces esa parte de los directivos, ni que se suban los directivos mucho y pisoteen a los padres de familia o viceversa, pues tiene que darse justamente por esquemas que nos permitan a nosotros tener una especie de reglas, que a veces las reglas generales que se aplican para todas las escuelas, por ejemplo, del Estado de México, no necesariamente quieren decir que no se puedan agregar, según las necesidades de ese plantel escolar, nuevas cosas. Se me ocurre, no sé, pensar como por un ejemplo, ¿no? Resulta que había una escuela muy pequeñita, pero que estaba como una especie de cerro, y esta escuela la hicieron como en dos niveles, pero el propio cerro sirvió como para poner el otro piso, otros dos pisos encima de esa base y abajo tener los primeros salones que se construyeron. Entonces, pues esa escuela tiene otras necesidades, ¿no? Por ejemplo, recuerdo mucho el hecho de que un niño, dos niños que pues iban en silla de ruedas, pues era difícil, ¿no? Poder subir las escaleras para ese nivel, ese otro nivel, y la escuela, según sus necesidades, bueno, pues dijo, vamos a bajar ese grupo pues a la primer área, y se ponen de acuerdo para poner nuevas reglas, pero también pues no tenían rampas, estoy hablando de una escuela de hace mucho tiempo, y estos dos niños, bueno, y estos padres de familia, lejos de ponerse exigentes, bueno, pues quisieron contribuir con nuevas ideas para que los chicos pues se desarrollaran de una manera sana, en convivencia, y que la inclusión fuera parte justamente de esa escuela, y en donde, bueno, pues todo el alumnado lo entendió muy bien. Y ese es ese tipo de necesidades de las que yo hablo. O sea, todas las escuelas tienen diferentes necesidades. Hay escuelas que, por ejemplo, no tienen sanitarios. O estos sanitarios a veces están muy mal. O hoy en día, bueno, pues hay escuelas que han mejorado muchísimo en el tema, pues con la ayuda federal o con la ayuda estatal, pero a veces también con las cooperaciones de los padres de familia. Y cuando yo digo esto, seguramente muchos van a decir, es que no, a ver, espérame. Es que nosotros estamos en contra de que el padre de familia tenga que dar una cuota, ¿no? Pero hay escuelas que de verdad lo necesitan. Yo he estado como de los dos lados, ¿no? Como padre de familia, sí señalando que, pues, de una cooperación, no sé, de 300 pesos por inscripción y son 700 alumnos, pues ya sabrás cuánto dinero es. Y luego que no se haga nada en una escuela, y más si son las donde iban tus hijos, pues desde luego que hay que alzar la mano, hay que preguntar, hay que indagar. Y organizarse como padres de familia, pues, para saber dónde queda ese dinero. Porque si encima de todo eso los baños siguen igual, sin funcionar, bueno, pues sí es una necesidad de cierta escuela. Hay escuelas también en las que me ha tocado ir en donde los maestros tienen sus sanitarios aparte. Ahí siempre hay ayudas anualmente y se ven las necesidades de las escuelas. Y hay directivos que atinadamente dicen, bueno, pero vamos a hacer para que los maestros no tengan un contacto en ese tema de que tienen que entrar al mismo baño de los niños y se preste a malas interpretaciones, bueno, pues lo que se hace o lo que se hizo en esa escuela fue crear sanitarios exclusivos para los maestros y para el plantel. Refiriéndome a los adultos que contribuyen, ayudan, o nosotros mismos facilitadores que vamos a esas escuelas y nos indican cuando usted quiere ir al sanitario, no entre al de los niños, entre definitivamente al exclusivo de los maestros y se le pide la llave a fulano, ¿no? Bueno, entonces son necesidades diferentes. Hay escuelas en donde, bueno, pues hay necesidades diferentes y se van adaptando tanto los padres como los alumnos. Hay lugares en donde, bueno, pues inicia el ciclo escolar y está tapado el drenaje, no hay agua potable, los baños, por consiguiente, pues siempre están sucios. Y es como se empiezan a organizar los padres de familia para que, si es que hubo una cooperación o si es que viene una ayuda del gobierno, bueno, pues organizar ese dinero. Y por otro lado, pues lamentablemente también hay escuelas que tienen muchos problemas en donde la comunidad escolar, si es que un directivo repite muchos años, pues ya lo conocen como es, ¿no? Dicen los padres de familia, es que ya conocemos sus mañas y no nos queremos confiar de él, ¿no? De él o de ella, porque pues hasta en eso, ¿no? A veces tenemos una confianza mayor en el tema de las mujeres, pero híjole, también me he encontrado en el camino con mujeres que no hacen bien su trabajo, ¿no? Que en ocasiones, bueno, pues los dineros ahí andan flotando, ¿dónde quedaron? ¿Quién sabe? Se los robaron, no hay, se gastó tanto, cuentas exageradas a los padres de familia y que no pueden hacer nada porque suelen ser directivos autoritarios. Pero en fin, bueno, son muchas las problemáticas que muchas veces hay. Yo creo que en este caso, los padres de familia juegan hoy en día un papel muy importante y el nuevo esquema de seguridad y organización escolar los invita justamente a hacer cosas que sirvan para la comunidad escolar, para la propia escuela, y ojo, una cosa que quisiera yo como subrayar, cosas que se quedan para la escuela. No se le quedan a los maestros, no se le queda a nadie. Porque esa es otra parte. Hay padres de familia que sí trabajan, hacen muy bien su trabajo, se organizan y pues tienen esa gran oportunidad de progresar, hacer progresar la escuela en muchos sentidos, pero a veces se quieren sentir dueños de los espacios o de las cosas. No, las cosas que están en las escuelas ahí se quedan. Ahí se quedan y se otorgaron, fue dinero de la comunidad para ese espacio. Me ha tocado ver temas de escuelas en donde, pues no sé, se hizo un salón, ¿no? Que para actividades, artísticas, por decirlo de algún modo. Y a veces ese simple hecho de que nosotros hicimos el salón, pues ya la comunidad, bueno, quienes nos organizaron eso, pues quieren ahora sí poner horarios, ya ni siquiera para las necesidades de la escuela, quieren dar clases de otro tipo de cosas que no tienen nada que ver, ¿no? Entonces, también los padres de familia tenemos que regular esa otra parte. Bueno, y eso, esta primera parte, pues es, hablo como de este asunto de la infraestructura, de la organización escolar, de los tipos de directivos, de los tipos de padres de familia que te digo, a veces también nosotros la regamos, exigimos demasiado, a veces nos vamos al extremo en el cual nosotros como padres de familia creemos que tenemos el gran derecho, sí, de opinar, pero algunos son de exigir, de realmente no ponerse en el lugar de los docentes ni de los directivos y creer que deben de poderlo todo, ¿no? No, también tenemos que equilibrar esa parte. Esa es una característica, otra de las características, ¿no? La que te decía yo, la del orden, para que te lleves bien con en una buena relación de persona a persona o con una institución o con una autoridad, o con un compañero de trabajo simplemente, bueno, pues hay reglas, ¿no? Que es una, primera es el orden, y el orden jerárquico tiene muchas pues, cosas que ver. Y en este caso, el dar y recibir con equilibrio. O sea, los padres de familia aportan, los maestros aportan, la comunidad escolar se vuelve muy sana cuando hay cuentas claras. Y este tema de que muchos padres están insatisfechos con eso y tienen que permanecer ahí otros años, algunos se cambian, pues la verdad es que nunca se platican, son cosas que no se platican. Y por alguna razón que no es nuestro propósito jamás, pero sí la de escuchar a los padres de familia, somos como los receptores de ese tipo de quejas, ¿no? Y de enterarnos pues las buenas o malas maniobras que se están haciendo y que, bueno, pues nosotros definitivamente por ética no damos opinión sobre ello, simplemente escuchamos y los padres de familia muchas veces ahí quieren formar polémica en cuanto al tema y pues nosotros debemos de entre comillas, controlar al grupo, porque no es tema de nuestra clase, ¿verdad? No es el objetivo por el cual estamos reunidos ahí, sino para ser mejores padres, sino para generar conflicto entre la comunidad escolar, y menos entre padres de familia, porque pues hay padres de familia o hay comunidades que son como muy, o más, como decirlo sin que se oiga mal, decía una mamá, somos más bravos aquí que en otro lugar, ¿no? Y sí, es cierto, depende de la comunidad, de las carencias, de las necesidades y pues del tipo de personas que esté ahí, pero también de los directivos, porque es importante. Cuando hablo con los directivos y les digo que no se debe de abandonar la disciplina y los límites, y mucho menos las reglas con los padres de familia, bueno, pues se lo sugerimos muchas veces porque hay directivos que se les va de las manos. Así como cuando un hijo, tú le das todo y de pronto se vuelve tirano y te exige, ya es de que tú me lo tienes que dar. Bueno, pues ahí algo hubo malo en la crianza, ¿no? La escuela, de alguna manera, educa así a los hijos en una parte, sobre todo en la intelectual. Bueno, algunas más pues le suman el tema de los valores, de la socialización, de tener una buena convivencia en la comunidad de los alumnos, y bueno, pues dan este plus extra. Algunos, bueno, nos invitan a nosotros o a otras instituciones en las cuales pues son las que atienden a los padres de familia en cuanto a lo emocional y su crecimiento, y eso a veces también contribuye para que haya una comunidad escolar sana. Pero pues sí tenemos que regularnos nosotros los padres de familia, saber hasta qué grado. No puedo decirle a un padre de familia que pavimente la calle de afuera cuando a lo mejor igual no le corresponde. Puede ser gestión ante las autoridades, pero no necesariamente le van a hacer caso, ¿verdad? Pero en fin. Bien, entonces esta primera parte de la seguridad escolar, pues como puedes darte cuenta, requerimos nosotros los padres de familia de estar al pendiente de nuestros hijos, de estar pues siempre vigilantes de qué suceda con ellos y de contribuir con algún apoyo a los de parte de los padres de familia hacia las escuelas. Hay una escuela muy pequeñita en Valle de Chalco que si tú pasas por esa calle es nada más lo que es un terreno. Y este terreno, pues, ¿qué te diré? Tiene más o menos como unos 120 metros cuadrados y ahí es un kinder. Y lo increíble que es oficial. Tiene su matrícula y tiene pues todo lo que requiere un plantel escolar. Y cualquiera diría, oye, pero esta escuela tan chiquita, ¿por qué? Si no tiene patio, si no tiene muchas cosas, ¿por qué está autorizada? Y déjame decirte que, por ejemplo, en las actividades que ellos tienen, pues a los niños los sacan a la calle, ponen unas como vallas. Los sacan a la calle pues para la convivencia, ¿no? El recreo, el refrigerio. Y entonces la dinámica que hay pues es complicadísima. Aún así, es una escuela que va creciendo, creciendo, creciendo. Y me refiero al crecimiento, sí, de infraestructura, no justamente que tenga un segundo piso, pero pues sí, ya hay un mobiliario, ya hay pizarrones, ya hay material. ¿Cómo es que se formó esta pequeña escuela? Bueno, pues se formó hace muchísimos años en un área donde no había nada, y pues un grupo de maestras, viendo las necesidades de la comunidad y también las necesidades propias, pues deciden abrir este lugar, les donan este terreno, pero pues fue muy pequeño, ¿no? Aunque sea para un preescolar. Y tiene una organización tan buena, porque desde que entran los alumnos, los padres de familia ya están organizados para cerrar las calles, para hacer valla, para ponerte un chaleco de seguridad, que afortunadamente casi la mayoría de las escuelas lo tiene, y están muy cobijados estos niños. Recuerdo haber ido a dar una plática a esa escuela y uno de los padres de familia, cuando me voy acercando a la escuela tan pequeñita, me pregunta que a dónde voy, ¿no? Que no puedo pasar. Si he estado en mis 5 minutos de soberbia, pues seguramente me ofendo y le digo que yo tengo que pasar, ¿no? Porque soy el maestro, porque voy a enseñar o algo, ¿no? No, me tranquilicé y me decía, es que no puede pasar. Le digo, estoy de acuerdo, es que están entrando los niños y nadie puede pasar cuando los niños están ingresando. Pero pues como a mí se me hace un poco tarde porque hay que preparar el salón con los, o más bien en este caso el espacio que me habían otorgado, pues tenía yo necesidad de pues, preguntarle, ¿no? De decirle, ¿sabe qué? Pues vengo a una clase y pues es una junta con los papás. Bueno, total que me dijo que la segunda vez no, que había indicaciones que hasta que todos los niños entraran ya podía acercarse a alguien, ¿no? Obviamente pues nunca me preguntó si soy papá o lo que fuera, ¿no? Proveedor, no, nada de eso. Ya a lo lejos me ve una maestra, estoy parado pues con mis cosas y se me acerca y me dice, pásele, maestro. Y le digo, sí, gracias. Ya, ya adentro me dice, ¿por qué no se pasaba? Le digo, ah, es que me dijeron que tienen que entrar primero los niños, ¿no? Sí, la verdad es que sí, tienen que entrar, pero usted, pues desde luego es la excepción. Se nos olvidó decirles a los al comité de seguridad que usted podía pasar. Digo, no se preocupe, no hay ningún problema. Entonces, esta sorpresa de cómo están organizados y los padres realmente cómo hacen su papel. En muchas escuelas necesitan eso, pero también sucede que a veces nos enojamos o nos molestamos con aquellos que les dan la seguridad. Una, porque sí hay unos que se creen los dueños de la escuela, y otra porque o no hacen bien su trabajo o porque siempre los estamos criticando. De ahí que muchos no quieran cooperar, muchos no quieran participar sobre todo. Pero, ¿qué pasa cuando alrededor de tu comunidad, y seguramente lo has experimentado muchas veces, qué pasa cuando se pierde un niño, a una niña o un niño, pues por ahí intentaron engañarlos en el transcurso de la calle? Bueno, pues los padres de familia nos volvemos locos, desde luego, porque sabemos que nuestros hijos están en esa vulnerabilidad y entonces hasta ese momento nos organizamos. Hay, con el comentario que te hice de la escuela anterior, hay excelentes ideas, aun cuando el espacio, aun cuando la escuela sea pequeñita o cuando la escuela sea muy grande. Las reglas son importantísimas y esto nos permite que nuestros alumnos estén seguros y sepan que se pueden ir a un lugar y ahí pueden permanecer y estar con una seguridad que los hace sentirse bien y que pueden recurrir a cualquier adulto de los que ya conocen para solicitar ayuda. No importa tanto la escuela, el tamaño, sino lo que importa es la organización. Desde luego, lo importante es un directivo que tenga esta voluntad de hacer todo esto, de saber organizar a los padres de familia. Incluso ya como un hábito, ya toda la escuela normalmente empieza a tener una especie como de espacios para poderse organizar y que puedan ellos tener una mejor idea sobre las cosas que se pueden hacer cuando se presente cierta situación. Estos protocolos de seguridad son tan importantes que nosotros deberíamos de verdad organizarnos para hacer ellos. Cuando pasan estas cosas donde se pierde un niño, no llegó a su casa a tiempo, o se desvió, o se quedó por ahí jugando, a veces nosotros los padres, pues desde luego que nos tiembla todo, no sabemos qué hacer, incluso no sabemos ni siquiera cuando se pierde un niño qué es lo que tenemos que hacer, a dónde tenemos que hablar, cómo tenemos que recurrir. Por ejemplo, cuando se pierde una persona, todavía se tiene la idea de que tienen que pasar 72 horas, ¿no? Hoy me acabo de enterar, bueno, no hoy, pero ahora me acabo de enterar que no, que la ficha de búsqueda se puede formular desde ya. Y claro, pues las autoridades muchas veces dicen, pero busquen bien, traten de ver si no se fue por ahí con alguien, con un amigo, tenían problemas. Y esos protocolos van a seguir, pero sí se pueden generar fichas de búsqueda. También es importante tener un directorio de las asociaciones de personas extraviadas y tener inmediatamente contacto con ellos. Pero, ¿qué puede hacer una escuela al respecto? Pues, algunas escuelas no entregan definitivamente ningún alumno si es que no está su papá afuera. O no lo dejan salir, porque tampoco pueden estar entregando a todos los alumnos. Cuando son pequeñas las escuelas, bueno, pues se crea hasta una credencial en donde hay opción de que 3 o 4 personas puedan recoger a ese niño, ¿no? O esa niña. Entonces, hay muchas estrategias que se pueden crear. Hay escuelas que, por ejemplo, han creado este asunto del camino seguro. Y bueno, pues ahorita que regrese en un momento de esta pausa, les voy a comentar de qué se trata. Vamos a una pausa y regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. Esto es Clásico. Esto también es clásico. Esto también es clásico. ¿Y esto? También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio. XHESA. Amecameca. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. Con sentido humano, ya estamos de regreso. La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Centro Cultural Tijuana, con el propósito de estimular la creación literaria en lenguas originarias, te invitan a participar en el Premio de Cuentos en Lenguas Originarias Tetzebo 2024. Consulta las bases en secut.gob.mx, fecha límite 30 de noviembre del 2024, no te quedes fuera. Bien, ya estamos de regreso. Gracias. Y sí, pues hagan caso a esta invitación que acabamos de hacer por parte del gobierno. Bien, pues me llegaron ahorita unos mensajes a propósito de algunas cosas, ¿no? Dice en este tema de la seguridad, dice, valdría la pena comentar que no todos estamos organizados con respecto a la seguridad de nuestros hijos. Dice, en el lugar donde aquí vivo, hay muchos niños que por las necesidades de sus padres de familia que trabajan, aunque estén dentro de la comunidad del trabajo de sus papás, tienen que recorrer distancias largas para regresar a casa. Vale la pena que la comunidad nos pongamos de acuerdo para estar siempre vigilante de esos niños. Avisar a los directivos y avisar a los padres de familia que por esa ruta donde caminen estos niños solitarios, pues sean vigilantes también. Y sí es cierto, la verdad es que, Rosario Hernández, tienes mucha razón. Hay comunidades en las cuales la gente está súper organizada, ¿eh? Está organizada. Recuerdo mucho que llegamos a una comunidad, íbamos también a dar una plática, íbamos una compañera y yo, pero el horario todavía era de entrar, creo, más o menos como eso de las 9:10 de la mañana. Entonces acostumbramos a llegar temprano siempre por la preparación de las cosas. Y ya justo antes de entrar nos damos cuenta, no, es que es muy temprano y pues van a entrar, están apenas terminando de entrar los niños y todo. Entonces nos quedamos en el carro. Estábamos revisando los celulares y algunas cosas cuando de pronto nos tocan a la ventana, pero así de manera fuerte, ¿no? Entonces nos dicen, ¿qué están haciendo aquí, no? La verdad es que nos se saca uno de onda. Y le digo, no, es que estamos esperando, por eso que están esperando. De pronto el carro lo rodean dos o tres personas, mamá sobre todo, y pues resulta que nos preguntan que qué hacemos, ¿no? ¿Por qué estamos con los celulares? Poquito faltó para que dijeran, están sacándole fotos a los niños, cuando pues sacó un papel, que es un documento. Digo, no, es que mira, venimos a dar una clase a la escuela. Aquí está la hoja, porque eso es parte de nuestra protección como facilitadores. Tener una hoja donde la escuela solicitó que nos va a dar permiso, tenemos ya un horario para entrar, ¿no? Eso nos salvó. Eso fue así como un detonante para que nos sintiéramos seguros, los papás se tranquilizaran. Cuando el papá empieza a decir, no, pues son maestros que vienen aquí a la escuela, le saco la hoja por una rendija, se la enseño, él la empieza a leer, se las enseña y dice, no, ya pues obviamente le cambiaron el tono, después, no, discúlpenos, y ya pues bajo el vidrio, me bajo, ahora sí, le digo a mi compañera, pues vente, vámonos ya, para no estar aquí afuera. Y ella dice, no, discúlpenos, es que pues, la verdad es que hemos tenido, hace un mes, dos meses tuvimos un problema con unas personas que intentaron pues, abusar de unos niños, llevárselos, y pues la comunidad anda muy alterada. Y pues, la verdad es que yo lo comprendo, digo, no, está bien que se hayan, que pues, hayan preguntado, ¿no? Pues nosotros, no sé, me imagino que pues, el carro nunca lo han visto, y luego dos personas allá adentro, y pues con los celulares, pues sí, yo entiendo. esto nos pone como paranoicos y nos convierte en padres de familia que queremos buscar la seguridad, no nada más de nuestros hijos, porque seguramente los papás que estaban ahí no nada más iban a abogar por sus hijos, sino pues por todos. Pero poquito faltó como porque pues estos andan haciendo esto, igual pues le hacen algo al carro, no hay problema, pero pues si no entienden o algo, o no llevamos nosotros ningún documento, que por eso siempre se los pido yo a las escuelas, es un tip que aquellos que dan algún servicio externo en las escuelas, pues siempre llevan un documento de la escuela que los acredite o justifique el hecho de que nosotros estamos aquí por algo, ¿no? Entonces, sí, la comunidad a veces se organiza y hay algunos padres que sí, se resienten demasiado y aquí no es de quién me la hizo, sino quién me la pague. Y pues sí debemos de tener cuidado en ese tema. Y bueno, este asunto de la seguridad de los niños cuando van de camino a casa y lo que decía Rosario Hernández, pues sí, tenemos que ayudarnos, ¿no? Los padres de familia tenemos que ayudarnos. Los maestros no pueden hacerlo todo y no deberían de hacerlo todo. Pero ojalá y las escuelas que están bien organizadas y las que no tanto, pues echen un ojito, ¿no? Yo cuando voy, por ejemplo, a las juntas de consejo o a la junta de directivos y me invitan a dar, aunque sea una plática, un tema, la verdad es que yo veo que los directivos se llevan entre ellos, pero si hasta de a cuartas. Bueno, hasta groserías hablan entre ellos, ¿no? O sea, se llevan muy bien. Quiero entender, pues, que se pueden llevar muy bien para organizarse de esta manera. No creo que sean celosos de no compartir ciertas ideas. Sí, por el contrario, yo creo que les puede ayudar a crear cierto tipo de estrategias. Entonces, esta parte en donde nosotros, la seguridad de los hijos, es un baluarte, pues organicémonos. Tengamos estrategias según las necesidades de nuestra escuela. Y a los directivos una invitación. No es que tengan una actividad más, se la pueden dejar a los padres de familia, hablar con ellos y ponerles reglas, ¿no? Ni que sean los padres que apenas les dan un cargo y ya se sienten los dueños de la escuela, pero tampoco que pues lo dejen a la deriva, ¿no? Hoy las nuevas estrategias que tiene este gobierno del Estado de México me parecen buenas. Algunas pues tengo mis dudas, como siempre, ¿verdad? Tengo mis dudas, pero pues que creo que también son muy buenas, ¿no? Hoy les están cargando nuevamente a los maestros muchas cosas administrativas. Esperemos que esto se vaya regulando porque, bueno, los maestros también se estresan y se estresan mucho más porque no pueden cumplir y pues tienen miedo, obviamente, de perder su trabajo o de no hacerlo bien. Pero ojalá y este haya servido este programa como para tener un panorama, pues no tan claro, pero sí como una idea general de lo importante que es buscar estos temas de seguridad en la escuela, de lo importante que es para los padres siempre estar cuestionándose si sus hijos están seguros en un plantel escolar. No, me decían otro mensaje, me estaban comentando que hablara por favor de los padres, de los maestros que muchas veces han abusado de los hijos. La verdad es que ese va a ser un tema para un programa que lo estamos organizando. El tema es delicado, sin embargo, bueno, pues queremos invitar a alguien que pasó por ese proceso, ese papá que pasó por ese proceso y todo lo que pudo hacer y lograr, aun cuando tenía todo en contra, porque esta escuela era una escuela de estos de las famosas de organización, en donde pues ahí solamente mandan unos y no son vigilantes muchas veces de algunas escuelas, o porque los directivos tienen una jerarquía de líderes, no se les puede decir nada. Y afortunadamente este papá logró, por buscar justicia, logró muchas cosas. Ojalá pronto ya podamos tenerlo por aquí, ya le hemos hecho la invitación, desde luego que lo haremos también de manera anónima, no precisamente por Facebook Live, pero pues ya nos vamos a poner a organizarnos de una mucho mejor manera. Así es que si tú también tienes un tema, quieres comentarnos algo, mandarnos un mensaje en Escuela para Padres Valle de Chalco en este espacio que tenemos en Facebook, bueno, pues con mucho gusto pues lo vamos a recibir. Así es que, bueno, pues nos vamos. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltasar. Espero que nos veamos el próximo jueves, casi en punto de las 4 de la tarde. Y estate pendiente del próximo aniversario, el día 26, con una transmisión en vivo durante todo el día. 26 de octubre, 24 años de La Voladora Radio. Y ahí estaremos abriendo precisamente esa jornada. Nos vemos. Gracias a Rocío en los controles. Hasta pronto. Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano.